Bien, amigos, allí cumplíamos con alguno de los pedidos durante toda la mañana. Estaba sonando Catupecu Machu con invitado especial, ¿no? Lisandro Aristimunio. 12 es la hora ya con 27 minutos en toda la República Argentina. Y volvemos a las notas, a las entrevistas a lo largo de la mañana. Volvemos a hablar de las elecciones. En este caso con la polémica instalada, ¿no? Que se dio durante varias semanas atrás, se reavivó durante la última semana y que tiene que ver con el escrutinio. Por eso solicitamos la versión y la especialización de una voz ya bien marcada, ¿no? En este territorio. Hablamos con Pablo Cardoso Herrera, hombre que sabe mucho de informática, de las nuevas tecnologías. Pablo, muchas gracias por recibirnos. Leonardo Moreno te saluda. ¿Cómo te va? Buenos días. Hola, Leo, ¿cómo estás? ¿Todo muy bien? Bueno, bien, che, bien. Bueno, la disculpa del caso porque habíamos quedado mucho más temprano y se nos estiró un poquito el programa, así que la disculpa del caso de antemano. No hay ningún problema. Bueno, Pablo, contame un poco primero de las polémicas. ¿Qué va a pasar con el escrutinio? Está todo ya... porque desde la presidencia aseguraron que está todo tranquilo, que la seguridad informática, la seguridad tecnológica del escrutinio definitivo, cerquita de la medianoche, va a estar resuelto. Bueno, esperemos que efectivamente... pase todo tranquilo, que realmente sea una jornada que no tengamos sorpresas. El tema es que la polémica se instaló la última semana, a 4 días de las elecciones, porque recordemos que la empresa Smartmatic, que es la encargada de hacer el escrutinio informático, aquellas personas que no saben todavía que se va a hacer un escrutinio, es decir, lo que hace, antes se mandaba por telegrama, ahora se va a hacer vía internet, con computadoras, con un software especializado de una empresa venezolana, polémica en el mundo por los errores que tuvo en este tipo de sistemas. En la Argentina las pruebas que se hicieron fueron muy escasas, también dieron errores, y los técnicos diferentes, técnicos de todo el país, detectaron aproximadamente 46 vulnerabilidades dentro del software. Por lo que, en general, la verdad que está bastante complicado el tema del software, más allá de lo que pueda decir el gobierno nacional, que va a transcurrir sin problemas. A ver, la pregunta que me hacen comúnmente es, ¿esto se puede hackear? ¿No se puede hackear? ¿Es 100% seguro? ¿Es vulnerable? ¿Puede haber fraude? Y lo que... Acá tenemos que poner diferentes partes, ¿no? Fraude... En respecto a lo que es en general al todo el sistema, es solamente una partecita del sistema del escrutinio, que es informático. Lo que sí es vulnerable, porque ya se detectaron fallas técnicas, y lo que sí es inseguro, porque se utiliza internet para transmitir los datos y cualquier persona puede interceptar los paquetes que estamos enviando, transformarlo, y el escrutinio final, o provisorio, perdón, puede dar un resultado diferente a lo que dé el escrutinio final. Ahora, la lectura que se pueden hacer de una diferencia del escrutinio provisorio y después tener que esperar 2 semanas, 1 mes, al final, bueno, eso ya es una lectura política, económica, social y demás. Yo estoy adelantando que puede haber problemas porque diferentes técnicos, no solamente de Argentina, sino a nivel internacional, detectaron muchas vulnerabilidades en una empresa que provee un software que tuvo problemas en todo el mundo. A ver, Pablo, desburranos, si ya tuvo problemas esta empresa, ¿es la única encargada en el mundo de hacer estos sufragios electrónicos o se pudo haber recurrido a otra empresa? No, de hecho hubo otras empresas, pero más allá de poder ir a otras empresas, yo creo que con un tiempo de... En informática, en general, cuando nosotros queremos implementar, por ejemplo, un software a un hotel, no vayamos a algo tan complejo como una elección, a un hotel, yo lo que primero tengo que hacer es implementar una partecita para ver cómo se gestionan los pagos, después otra partecita para ver cómo se gestionan los clientes, etcétera. Acá fue de golpe una elección nacional sin ni siquiera haberlo probado primero en una localidad, en una provincia. Fue muy ambicioso y con muy poco tiempo para las pruebas. Entonces, a eso es lo que apuntamos. Más allá de la empresa que lo está que está siendo de proveedora, el mecanismo cómo se implementó en muy poco tiempo, con tan pocas pruebas y con tan poca posibilidad de informáticos ver realmente que funcione correctamente, bueno, eso genera un poco de sospecha, ¿no? ¿Y a qué se refiere cuando la oposición pedía el código y desde el oficialismo no se lo entregaban? ¿Podés ampliar un poquito ese tema? Sí, cómo no. Cuando nosotros hacemos una aplicación, por ejemplo, para que lo entienda el oyente, Facebook, vamos a hablar de una aplicación como Facebook. Yo cuando posteo una foto en Facebook, yo lo que veo en realidad es elegir la foto, hago clic en el botón, elijo la foto de la biblioteca del celular y la publico. Eso es lo que ve el usuario, ¿bien? Pero detrás de eso hay líneas de código que un programador programa para eso. Pueden haber 1.000, 2.000 líneas de código que empieza a generar como un algoritmo para que yo pueda como usuario hacer clic, seleccionar la foto y demás. El problema está es que todo eso que hay detrás, bien, esa programación que hay detrás, necesitamos, los fiscales informáticos necesitan auditar para ver si realmente hace lo que tiene que hacer, no hace una cosa rara en medio. Bueno, todo eso no se pudo hacer porque el gobierno nacional alegó que esta empresa es dueña del código, tiene propiedad intelectual sobre ese código y nadie más puede ver lo que hay dentro. ¿Qué pasa? No estamos hablando de Facebook. No estamos hablando de un sistema de un hotel, estamos hablando de un sistema electoral que va a decidir el futuro de 44 millones de argentinos. Entonces, me parece que cerrar la posibilidad que los informáticos podamos ver dentro para ver que realmente funcione como dice que tiene que funcionar, es un poco peligroso. Bien. Bueno, has deburrado bastante el tema. Vamos a ver cómo marcha mañana el escrutinio después de las 6 de la tarde, pero a priori ya, bueno, lo has dicho vos, el sistema es vulnerable y ya se ha detectado fallas a lo largo del sistema, por lo menos 46 especialistas, así, perdón, 46 errores, digamos. Exactamente, bueno. Esperemos realmente que en el mejor de los casos que todo salga bien, que todo esté funcionando correctamente, lo que tenga que funcionar correctamente para que no tengamos sorpresas, para que realmente sea un día de festejo, de la democracia, pero no podemos estar ajenos a que hay gran posibilidad de que esto dé error y que realmente sea inconsistente lo que veamos el domingo a la noche con lo que realmente sea el recuento final. Ojalá que no, ojalá que realmente funcione bien, pero bueno, es mi deber decir como informático que estas vulnerabilidades existen. Pablo, la última, si se detectaron en este sistema las los errores que vos decís en el fallo del sistema, ¿ni hablar, estamos muy lejos entonces del voto electrónico total? No sé, si comenzamos con este mal paso, con un paso izquierdo, me parece que pensar en un voto electrónico siguiendo esta metodología es algo que no se podría implementar, sobre todo porque acordemos que la Argentina, a diferencia de otros países, tiene una comunidad científica muy grande, que tiene expertos, especialistas que realmente son reconocidos a nivel internacional, de los mejores del mundo. Entonces, estos especialistas van a estar y están involucrados justamente en este tipo de observaciones que hay justamente cuando se trata de algo tan importante como la democracia en un país. Me parece que a diferencia de India, a diferencia de Brasil, a diferencia de Venezuela, va a haber un grupo de académicos realmente interesado en controlar que esto funcione bien. Si lo encaramos de la forma que lo encararon Smartmatic, seguramente no se va a poder implementar nunca. Quizás comenzando con una localidad chiquitita, comenzando después con una localidad más grande, una ciudad, una provincia, y después de acá, 20 años, cuando esté realmente probado, analizado, que todo funcione correctamente, bueno, quizás sería una opción. Pero ahora, como está planteado por Smartmatic, no se podría implementar algo así. Claro, porque ya hubo casos en pequeñas localidades, por ejemplo, en La Falda, también hubo ya pequeños ejemplos de voto electrónico, ¿no? Claro, bueno, lo que pasó en Salta, por ejemplo, que también es una de las provincias que tiene voto electrónico, más allá de las voces en contra y a favor, lo que puede estar el punto a favor quizás de lo que hizo esta provincia, lo que hizo la provincia de Salta es comenzar de chico, comenzar con ejemplos o con muestras muy chicas para evaluar cómo se comporta el sistema y realmente estar seguros que funciona como debe funcionar. Y de ahí tomar un paso posterior y de ahí un paso más grande y un paso más grande. Pero no ir a una elección nacional de golpe en 5 meses, cambiar todo un sistema que no sabemos cómo va a funcionar. No solamente en un sistema de votación, ¿no? En general, en los sistemas informáticos nosotros hacemos eso. No podemos implementar algo de golpe sin saber cómo va a funcionar. Vamos implementando de a poco, vamos evaluando, vamos testeando para que realmente funcione como tiene que funcionar. Quedó claro, amigo. Bueno, Pablo, ¿a dónde lo podemos encontrar durante la semana, hablando allí a las cámaras? Bueno, yo estoy todos los días en Canal C, luego en Canal 10, también por la radio, pero en general las dudas y consultas en las redes sociales, que subo todos los videos y todas las sugerencias que hago sobre ciberseguridad, me buscan como Pablo Cardoso Herrera directamente en Google y ahí le aparece toda la información. Perfecto, muchas gracias por deburrarnos en este ratito. Un gran abrazo, hasta luego. Chau, hasta allí pasaba Pablo Cardoso Herrera, especialista en informática, hablándonos de lo que va a ser, ¿no?, la elección de mañana en lo que tiene que ver con el recuento provisorio, algo que va a ser novedoso para la República Argentina porque se va a recontar a través del escrutinio informático, no a través de los papeles, y donde, bueno, ya lo anticipó Pablo, en el sistema se han detectado fallas, se han detectado vulnerabilidades que podrían poner en jaque a la elección o a cierta parte del resultado. Vamos a ver cómo se realiza la elección más adelante. Esperemos que todo salga bien. Sinceramente, esperemos que este sistema ande por el bien de la democracia argentina. 12 es la hora, señores. 40 minutos ya en toda la República Argentina. Seguimos haciendo radio y seguimos con Rock and Roll, Sky y Lofa Quieres, el sueño del jinete.